FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo prestó. Viene la tormenta en forma coordinada. La vida de la familia, estamos sin luz, hay chicos enfermos, nos quieren cobrar para poner un transformador, quisiera darle a ellos. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, Ayer estaba escuchando la transmisión de Recorte. Mezcla todo eso que nos atraviesa en cada jornada, depende el momento y la circunstancia. Cuando le escuchaba a Luisa, que es una compañera hace algunos años, ante cada sugerencia, cada inquietud o necesidad de saber lo que ocurre en el patronato, y contando y explicando ella una vivencia personal, fuerte, dura, en este tramo de la vida, recordé esa caravana de pacientes que cuando se frena la entrega que debe estar garantizada de medicamentos oncológicos, termina en La Plata, en un hospital, reclamando ante un Estado sordo que mata en cuotas. En este programa le hicimos la entrevista a una de las mujeres que coordina esa entrega incansable de conseguir lo que la obra social tiene que entregar. Y se preguntaba Cintia ayer, ¿qué sucede con el dinero de IOMA? Y probablemente el gobernador Scioli, lo que le descuenta cada uno de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, le permite hacer esa mínima caja para tener una garantía de que el próximo mes estará pagándole a los mismos trabajadores y trabajadoras a quienes le saca todos los meses el dinero para una obra social quebrada. Y son como respuestas individuales ante casos excepcionales lo que hace a lo notable, porque todos los laburantes que tienen IOMA, están afectados por IOMA. No todos están enfermos. Hay una mayoría sana. Entonces no requieren de IOMA. La mayoría no requiere de IOMA porque están sanos. La minoría sí pide. No exige, pide. Ante excepcionalidades y con el conocimiento que pueden tener algunos, se paran delante de la empleada de ocasión y le dicen saber lo que les corresponde por derecho. Y todo se hace más lento. Y es un castigo mayor. Si la minoría es afectada porque la salud no es la óptima y la mayoría por el momento no requiere IOMA, pero todos están afectados porque pagan por una obra social quebrada prácticamente. Si no, vayan a la clínica Alcorta. Vayan y den una vuelta los que están bien de salud. Si está o no el cartelito que dice suspendida IOMA por falta de pagos. Ese ejercicio solidario que solamente en las grandes tragedias aparece, entonces se dimensiona y se potencia y se destaca y se eleva, se pondera hasta el hartazgo, es decir, descomponiendo la solidaridad. Debería producirse un fenómeno así, solidario, antes que lleguen las tragedias, porque todos están afectados. Porque dejó de ser un tema de agenda pegarle a Scioli. Porque Scioli es el hombre de Cristina en la provincia de Buenos Aires, y entonces no hay que ser funcionales a Scioli. Perdón, a la derecha. Perdón, a Massa. Y en este juego tan perverso, tan miserable, tan canalla, tan poco cuidado, tan visible, la propia dirigencia se encarga de hacer saber al resto, quiero decir a sus afiliados, que por el momento no habrá protestas importantes. Hoy hay un paro. No habrá protestas importantes. Este es un año electoral y entonces no hay que darle de comer a aquellos que accedieron a una cena impensada. Que les cueste un poco más. Como si fuera algo que pudiese resolverse desde la mirada gremial o sindical. Un juego que está muy arriba y que los obliga a jugar a aquellos que son indecentes. IOMA es un castigo, no es una obra social. IOMA es un robo, no un saqueo. IOMA mata en cuotas, no asiste. Sea en el tiempo que sea, en el periodo que sea, en el año que sea. Mientras se dibujan esas piruetas para ser lo que dicen ser y ocultar lo que no quieren expresar, muchos. Hay personas, hay compañeros, hay compañeras, hay afiliados si quieren, que exigen y reclaman un poco de decencia. Por supuesto, no esperan el momento de elucubración del dirigente, el cabezón de turno, para exigir lo que por ley les corresponde. No es eso lo que reclaman, porque están abocados a obtener la asistencia para ellos, para sus familiares. No tienen tiempo de dedicarse a esas pequeñeces. Nosotros sí tenemos un poquito de tiempo para dedicarle a esas pequeñeces. El comienzo de un programa y decir que no podemos olvidar que vivimos en una provincia destruida, robada por un gobernador, por una gestión y por aquellos que de a ratos se vuelven progresistas revolucionarios, ideológicamente correctos, y de a ratos no se vuelven, se presentan tal como son. Esto se llama Recorte Informativo, estamos con ustedes acompañándolos en esta mañana, aquí en la 90.1. Sin anestesia, la rebelión despierta, en la calle se manifiesta, la paciencia ya se acabó, y nace la violencia, miro la TV y odio lo que veo. Hay que meterlos a todos presos, tanta propaganda para la corrupción, asesinando al pueblo. Mierda, todo se degenera, la vieja trampa nos espera, sea como sea hay que escaparle. Sistemas, basta de cagarnos la cara. Salimos a buscar lo que nadie nos da.

Muy bien, le damos continuidad al recorte informativo. Ustedes recuerdan que no hace mucho tiempo, estoy hablando 2 meses atrás, hubo una importante, imponente, decisiva movilización en cuanto a capacidad de los trabajadores municipales de expresarse en la capital provincial, en La Plata, a propósito de un proyecto que iba a ser tratado sobre tablas y que tendía a la derogación de la ley 11.757, para que los trabajadores municipales dejen de ser, como suele decirse, el último orejón del tarro. Hubo una fractura, una división dentro del oficialismo, del Frente Justicialista para la Victoria, y eso quedó sin tratamiento. Hubo una propuesta de abordarse el tema 15 días después, y volvió al lugar que tiene hace tantos años, que es el freezer. Está en línea Rubén Cholo García, que es secretario general de FECIMUBO y de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, para charlar con nosotros. García, buen día. ¿Cómo le va, Rubén? Bustamante le habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, más precisamente del Partido Moreno. Rubén, mucho gusto. ¿Cómo está usted? Bueno, ¿qué pasó en este tiempo? Y pasó, lamentablemente, lo que viene pasando, como usted bien lo decía, hace muchos años. Nosotros, el 14 de mayo de este año, movilizamos casi 10.000 trabajadores a la legislatura. Conseguimos que todos los bloques se pusieran de acuerdo, inclusive el Frente para la Victoria, para tratar este proyecto de derogación de la 11.757 y una ley de paritarias, que somos los únicos estatales en la provincia de Buenos Aires, conjuntamente con los judiciales, ¿no?, que no tenemos paritaria. A partir de ahí, fuimos una semana después, donde se iba a realizar esa sesión, se necesitaban los 2/3, todos los bloques apoyaban, y hubo una fuerte discusión, como bien lo decía usted, en el seno del Frente para Victoria PJ. Algunos diputados decían tener órdenes de sus intendentes de no votar este proyecto, aduciendo que no lo querían votar, pero no justificando por qué. Bueno, esa sesión se suspendió, hay un acta que firmaron todos los presidentes de los bloques, un hecho inédito para que nosotros nos pudiéramos retirar, pues estamos dentro de la legislatura, que no iba a haber sesión, tengo el acta, la copia presentada por todos, firmada por todos los presidentes. Y luego, de esa instancia, hubo una negociación a propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González, donde hubo una reunión en la FAM, uh-huh, con 3 intendentes que decían representar a la mayoría de los intendentes, donde querían conocer el proyecto. Una falta de respeto, porque este proyecto hace 7 años que anda dando vuelta. Conocen y lo conocen, y por eso presionan para no votarlo. Bueno, usted fue diputado provincial, así que intentó trabajar. A eso me refiero. Claro. Yo en el 2005 fui electo diputado provincial y los primeros proyectos que presenté fue derogación de la 11.757 y una ley de paritaria para los trabajadores municipales, que nunca pude sacar de la Cámara de Diputados. A partir de ahí, como le decía, pasaron a un cuarto intermedio y una semana después nos iban a traer una respuesta. No, no hubo la respuesta, llegamos a la FAN, la luz estaba apagada, la FAN es la Federación Argentina de Municipios, sí, para que sus oyentes, es el lugar donde se juntan todos los 2.100 intendentes de la República Argentina, es el lugar, la casa de los intendentes, y a partir de ahí, nosotros fuimos a la FAN con un grupo de dirigentes para buscar respuesta. Ustedes lo habrán visto, el corte de la 9 de julio, y todo lo que ha pasado y la represión que hemos sufrido los trabajadores municipales. Habíamos ido con cuerpos orgánicos y condiciones directivas, no movilizamos a los trabajadores, sabiendo que iba a pasar. Bueno, hoy el compromiso de estas acciones en la legislatura, sabiendo que el proyecto no está en el orden del día, vamos a ir con los dirigentes y cuerpos delegados para sacar el compromiso de la política. Hemos hablado con todos los presidentes de los bloques, donde nos van a atender, para que en la próxima sesión, de una vez por todas, se trate este proyecto. ¿Se gane o se pierda? Nosotros queremos saber quiénes son los que están a favor de que los trabajadores municipales estemos dentro de la Constitución provincial y nacional, que garantiza la estabilidad en el empleo público, el salario mínimo vital y móvil, la percepción del salario familiar igualitario, y todas estas cosas que tienen todos los trabajadores argentinos, una ley de convenio colectivo, paritarias, y los que están en contra, que lo digan. ¿Y por qué están en contra de que los municipales estemos fuera de la Constitución provincial y nacional? Porque nosotros seguramente en este proceso electoral que hay, le vamos a decir a los trabajadores municipales y a la sociedad en su conjunto, quiénes son los que nos tienen, como usted bien dijo, como último orejón del tarro. Somos los trabajadores municipales, no de la provincia de Buenos Aires, sino los trabajadores municipales argentinos, somos los peores pagos de este sistema. De hecho, nunca pudimos entrar al modelo. Hemos tratado de presionar, de que se tomen las decisiones políticas a nivel provincial y nacional, pero nunca pudimos ingresar en este modelo, que tiene un sesgo de que les devolvió a los trabajadores argentinos los convenios colectivos, las paritarias, salario mínimo vital y móvil, salario familiar igualitario, exceptuando a los trabajadores municipales. Entonces queremos saber por qué y que nos digan. Nosotros vamos a hacer una gran operatoria de aquí al 27 de octubre para decirle a cada trabajador municipal y a su grupo familiar quiénes están a favor y quiénes están en contra. García, cuando se hace el corte en la 9 de julio, ¿y son reprimidos por quién? Por la Policía Federal. Por la Policía Federal, es decir, la fuerza que responde al Gobierno Nacional. Absolutamente, correcto. Absolutamente. Bien. Nosotros fuimos reprimidos cuando nos estábamos retirando de la 9 de julio. Porque no era un grupo muy grande, llevamos 800 dirigentes. Ustedes pedían que fuera allí descalzo, ¿verdad? ¿Cómo? Ustedes pedían que fuera el presidente de la FAM ese día, ¿fue? Claro, yo hablé con Descalzo a la mañana, sí, sí. Cuando ingresamos a la FAM y le preguntamos a Descalzo, me dice, ¿qué están haciendo ahí en la FAM? Buscando respuestas, le digo. La última vez, hace 15 días, nos convocaron, llegamos acá y estaba la luz apagada, ahora queremos respuestas. Bueno, dijo, yo voy a ver qué hablo con los muchachos son los intendentes. Jamás tuvimos respuesta, por eso nos quedamos en la 9 de julio. Y los hechos de público conocimiento. Lamentable, lamentable hecho de público conocimiento. Si este gobierno nacional se capta de algo, y lo puede demostrar, es que jamás reprimió una protesta, ni social, ni de piqueteros, menos de trabajadores. ¿Cómo puede ser que algún funcionario que se cree que es el superpibe, que Bernie, anda... usted habla de Bernie. Exactamente. Anda llegó en moto, cuando yo había acordado con el jefe de la Policía Federal que nos estábamos retirando, dio la orden de reprimir y sacarnos cuando ya nos estábamos huyendo. Quiso demostrar que es un valiente pegándole a trabajadores municipales que ganan 1.200 pesos, y carecen de todas las garantías constitucionales de este país. Entonces, esas fueron las... una de las cosas que más nos indignó a los trabajadores municipales. Si era importante tener una charla con usted después que se han producido las PASO, tiene que ver que los bonaerenses, bueno, a nivel nacional, se votan legisladores. Y entonces, sí, entonces un proyecto de derogación de la ley 11.757 es una facultad que tienen todos los legisladores de la provincia de Buenos Aires que responden a los intendentes. ¿Sabe por qué le digo esto, García? Porque dentro de la batería de proyectos, que muchos son buenas intenciones o peores intenciones, yo no escuché a nadie, ni a Massa, ni a Insaurralde, o a algún candidato hablar de la derogación de la ley 11.757. no estamos en la agenda de ningún político de la provincia de Buenos Aires, y menos a nivel nacional. Yo le doy algunas cifras que usted va a tener en cuenta algunas situaciones que pasan. En La Rioja, en una provincia que no existe la coparticipación municipal, ¿qué significa? Los intendentes, no como en la provincia de Buenos Aires, que tienen coparticipación provincial y nacional automática y giro de dinero, más allá de los presupuestos locales, en La Rioja el gobernador maneja todo. Los sindicatos acuerdan supuestamente salario con los intendentes y los intendentes te dicen, bueno, vamos a pedirle la plata al gobernador porque no me la manda. ¿Sabe cuánto es el básico de los municipales de La Rioja? No. 375 pesos. Bueno, charlando con el perro Santillán que ganó en Jujuy, me dijo que el básico del empleo municipal y tiene esta misma estructuración, que los intendentes no pueden otorgar la recomposición si no le tienen que pedir al gobernador, 600 pesos. Exactamente. 600 Entonces, pesos. ¿Cuál es la realidad? Este modelo alcanzó a todos, exceptuando a los trabajadores municipales. El problema es por qué. ¿Sabe por qué? Porque de esta manera han adquirido mucho poder, teniendo trabajadores municipales, con estos salarios totalmente exagerados, con contrato basura, porque una de las cosas que caracteriza a los municipios de todos los colores políticos es contratar en negro a los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Los tienen con contratos de 15, 16 años. Cuando un trabajador protesta, el otro día es un cesanteado más sin derecho a indemnización. Es un sistema perverso que lo utilizan todos los colores políticos, porque no cambia mucho la situación, salvo en algunos lugares y algunas excepciones, pero muy pocas, donde los trabajadores municipales tienen estabilidad. No tenemos estabilidad. ¿Qué quiere decir? Que un trabajador municipal hoy tiene su trabajo y mañana se lo cruza el intendente y lo miró mal o le reclama cobrar un salario familiar igualitario, automáticamente al otro día es un cesanteado. Uh-huh. Es un sistema perverso. Y acá tienen que tomarse decisiones políticas, provinciales y nacionales. Bueno, entonces no me sorprende que ningún aspirante a senador provincial, a diputado provincial o a diputado nacional... No me sorprende. No me sorprende en absoluto. No me sorprende, ¿sabe por qué? Porque este sistema le ha convenido a todos. Ajá. ¿Por qué? Porque si alguien gana una comuna, un color político distinto, tiene la posibilidad con este sistema de echar 1.500 trabajadores, claro, para recambiar, para darle trabajo a su militancia, entre comillas, ¿correcto? Sí. Entonces es un sistema perverso que uno trabaja, depende de la voluntad, no somos empleados de los municipios, sino empleados de los intendentes, para que de cualquier color político venga algún personaje provincial o nacional, nos suban a un colectivo y tenemos que ir a aplaudir. Por si el otro día no estamos en el colectivo y no estamos en la lista, somos un cesanteado. De pronto, esto que estamos charlando con el Cholo García, el tema de los docentes, la no inversión en infraestructura, salarios que son magros para los docentes, dejaron de estar en la agenda pública cuando comenzó la campaña electoral. Supongo que tampoco van a estar aquí de aquí hasta octubre y hasta el año que viene. Entonces la pregunta es, ¿recuerdan ustedes a los oyentes, también a García, decir que la provincia estaba casi quebrada? Que Scioli no podía garantizar el piso de un básico para los municipales unificado en toda la provincia de Buenos Aires y después los intendentes hacer lo que tengan que hacer. Quiero decir que todas las fuerzas políticas acordaron para que este tema no se hable más, ¿sí? Sobre todo el oficialismo. Entonces, cuando usted se pregunta cuál es el tema de campaña o los temas de campaña que podrían tener una elaboración y un trabajo legislativo, este no está ni va a estar. Y los jefes, comunales, García, cuando dicen nosotros tenemos que trabajar por la gestión, bueno, nosotros decimos desde aquí este programa que en la gestión el trabajador municipal no está. Ese no es un trabajo de gestión. Diría decir más. Cuando hablan de la gestión, no hay ningún intendente que haya decidido levantar una carta que yo he tirado en la Federación Argentina de Municipios. Es decir, quiero un debate con el más prominente intendente de la provincia de Buenos Aires para discutir presupuesto, para discutir en qué se gasta. ¿Y quiénes son los que hacen gestión? ¿Saben quién? Ellos manejan la parte política de la gestión, pero los que realizamos la tarea somos los trabajadores municipales. Y sabemos bien qué se hace con la plata en los municipios y cómo se gasta. Y que nosotros seguimos siendo la moneda de ajuste de un sistema perverso que nuclea hoy, y lo dije a un medio nacional, Hoy nuestra federación y confederación representa más de 500.000 municipales, muchos más. Usted habló, hizo mención al Perro Santillán, también está Jujuy dentro de nuestra confederación, donde más de 2.400.000 personas vivimos de los municipios, me refiero a los trabajadores que laboramos en el municipio y nuestro grupo familiar. Y algún ministro alguna vez me dijo qué importante sería para las economías regionales, hablando de la República Argentina, que los trabajadores municipales tengan buenos salarios. Porque son los que gastan, porque son los que no se van a Miami, no compran dólares y gastan en la ciudad, en el almacén de la esquina. Y eso produciría un importante motorizador de las economías regionales. Fíjese usted qué importante, me lo dijo un ministro de la Nación. Ajá. Pero no depende seguramente de ese ministro. Entienden el reclamo, dicen que están de acuerdo, pero... como decía mi abuelita, marche preso, ¿no? Sí, esto yo lo pregunté. Tenemos razón, pero marche preso. El día que ustedes movilizan a La Plata y que termina eso en denuncias a propósito de una destrucción que ustedes realizaron sobre el hall central de la legislatura, sí. Hombres y mujeres del kirchnerismo me decían, estamos totalmente de acuerdo, pero hay que ser responsables. Y me parece que ahí está resumido, García, la praxis política. ¿No? Ser responsable significa no le podemos dar nada. Eso es ser responsables. Y bueno, no hay ámbito paritario, no hay un aumento de sueldos, hay, no hay un lugar magras, donde se pueda discutir. Y no hay un lugar en donde se pueda discutir. ¿No? No hay un lugar donde se pueda discutir en este ámbito. ¿Sabe por qué? Porque el sistema es tan perverso. Y quiero decirle esto, que es una discriminación flagrante, avalada políticamente, flagrantemente. Totalmente. Porque viene una cosa, cuando un intendente da aumento, supuestamente la palabra aumento, nosotros carecemos de una ley que los obliga a los intendentes a discutir. Primero, entonces te convocan cuando ellos creen que te tienen que convocar. Después, de desgaste de dirigentes y trabajadores, de pedir mejoras o recomposiciones salariales. Cuando te sentás a discutir, si tenés la suerte de discutir con el intendente, te dice, es lo único que tengo para darte. Te tengo tanta plata para repartir entre tanto. Entonces estamos discutiendo miseria. El sistema es perverso. Ahora, ¿nosotros qué hicimos? Como le decía anteriormente usted, no estamos en la agenda de nadie. Estamos poniendo este tema en la agenda. Y alguien se va a tener que preocupar por los trabajadores municipales. Porque somos 2.400.000 personas que vivimos del tema municipal. Nosotros tenemos una gran marcha el 8 de octubre, nuestra confederación. Sí. Va a ser una gran marcha. Donde le vamos a informar al Ministro de Trabajo de la Nación de la denuncia que vamos a hacer en la delegación de la OIT el 10 de septiembre, donde le vamos a denunciar al gobierno argentino que incumple con los convenios internacionales 151 y 154, que es el salario mínimo vital y móvil, convenios colectivos de trabajo, porque acá hay algo que no se entiende. Nuestro gobierno, el argentino, es firmante de los convenios internacionales y es, en Latinoamérica, el único país que marca un lineamiento a favor de esto, exceptuando a los trabajadores municipales. Claro. Exceptuando a los trabajadores municipales. Entonces, nosotros vamos a denunciar que nuestro sector, los trabajadores municipales argentinos, estamos exceptuados, porque todos tienen paritaria, todos tienen convenio colectivo, todos cobran salario mínimo vital y móvil, exceptuando a los trabajadores municipales. Y de ahí vamos a marchar el 8 de octubre, presentarle la denuncia al Ministro de Trabajo, vamos a marchar a la Casa Rosada. Moveremos 5, 10 mil, 15 mil, pero para menos para hacer visible la problemática y que la máxima autoridad de este país, llámese Cristina Fernández de Kirchner, empiece a mirar a los que menos tienen, porque coincido que el 2003 ha cambiado algo en la Argentina, hay un lineamiento. Pero ¿qué ha pasado? Los trabajadores municipales no estamos en el modelo, no estamos incluidos en el modelo. Fíjese usted, recién, mientras usted estaba haciendo una nota, llama un dirigente nuestro que está en La Plata. Sí. Nosotros vamos a ir con los cuerpos orgánicos y dirigentes. Ya está toda vallada la ciudad de La Plata, la legislatura, y hay más policías que en vez de estar los policías cuidando la seguridad de la gente, están para, espero de que no, para reprimir a los que vamos ahí, que son delegados y trabajadores. Pero esa es la gravedad de este tema, ¿no? Solamente íbamos a tener reuniones con los presidentes de los bloques. Vamos acompañados de los dirigentes porque los dirigentes quieren saber. ¿Qué sistema sí, perverso, no? García, ¿la reunión que tienen ustedes hoy es a las 11 de la mañana? Sí, nosotros estamos llegando a las 11 y tenemos reuniones con varios presidentes de los bloques. Yo he hablado con el secretario privado del presidente de la Cámara y aparentemente le hemos pedido que convoque a los presidentes de los bloques para tener una reunión con todos los bloques como tuvimos ese 14 de mayo, sí, sí, donde movimos 8.000 municipales. Pero, ¿quiere que le diga la verdad? Sí. Nosotros a la 9 de julio fuimos con dirigentes y delegados. Vamos a hacer lo mismo, porque no me quiero arriesgar a que algún alocado dé alguna orden y nos reprima a un trabajador que gana 1.200 pesos. No, seguramente cualquier instancia que signifique recuperación de derechos o que se garantice lo que los pactos internacionales determinan, hoy para cualquier trasnochado pícaro oportunista puede llegar a decir: estos quieren aprovechar el momento, desconociendo años de lucha y de reclamo. Ya me lo han dicho. Pero claro, inclusive pero le digo claro, más. Claro. Rubén, sí. Cuando fuimos allá a las 9 de julio, sí, hubo una gran operatoria de muchos medios a la mañana que yo estaba cortando el Metrobús, que sí, se había inaugurado el día anterior. Y le dijimos: ¿y por qué la 9 de julio si el reclamo es los periodistas? El reclamo es provincial, porque acá está la casa de los intendentes. Sí, lo escuché. Cerrito 832, en la casa de los intendentes. Y nosotros no podemos hacer 135 movilizaciones a 135 municipios. Entonces, ¿qué hicimos? Vinimos donde ellos pergeñan las políticas en contra de los trabajadores. Y ahí empezó a esclarecerse la cosa. Ahora, yo una pregunta. Vamos a La Plata. La legislatura agotada a la instancia de la mediación que hizo Horacio González como presidente de la Cámara y los intendentes, porque ellos cortaron el diálogo. ¿Qué más nos queda que ir a hablar con los presidentes de los bloques para decirle: bueno, hicimos todo lo que nos pidieron? 7 años que estamos reclamando esto. Un funcionario el otro día, después de lo del 9 de julio, me llamó y me dijo, pero estamos en las PASO, estamos en elecciones. Le dije: el 14 de mayo no había elecciones y también fuimos a La Plata. Y el año pasado también, el 4 de agosto del 2011 también fuimos a la 9 de julio. En el 2008 también. Pasamos ya 14 elecciones y no hay respuesta en 7 años de pelea. Así que nosotros deslindamos responsabilidades cuando cortamos una calle o como cuando cortamos una avenida, porque los trabajadores nos movilizamos. Porque yo creo que es suficiente tiempo esperar 7 años para que le devuelvan a los trabajadores municipales la dignidad e ingresarlos a la Constitución Provincial y Nacional, ¿no? Porque ni más ni menos que tener estabilidad y tener todo lo que hablamos anteriormente, uh-huh, tener paritarias, es tener a los trabajadores municipales dentro de la legalidad constitucional, ¿no? Mire qué poco estamos pidiendo. Cholo García, le agradezco como siempre y seguramente hoy nos cruzaremos en La Plata porque nosotros vamos a laburar este tema. Inclusive por esta movilización que está contando Cholo García, que son los cuerpos de delegados, tal vez no haya sesión hoy, tal vez, y se utilice la movilización de reclamo genuino que tienen los laburantes para decir: no estamos en condiciones de sesionar, porque para esto sí hay capacidad operativa y corporativa, trasladando las responsabilidades en aquellos que todos los días asumen una principal, que es poner la cara en cada municipio, porque son el rostro de una gestión en la calle. García, muchas gracias. Le mando un abrazo. Gracias, Rubén. Muy amable por invitarme a salir por este prestigioso medio. Gracias. Hasta luego. Ahí pasaba el secretario general de FESIMUBO, la Federación de Sindicatos Municipales, y presidente de la Confederación Argentina de Municipios. En La Plata hoy, lo que te contaba recién, es como un hecho consumado. Nos preparamos para la tanda y ya venimos con más información. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte Informativo, donde queremos estar. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

¿Qué es esto? Hace muchos años digo, el presente es el futuro. No se puede cambiar, sino abrazar. El pueblo de Aguita denuncia a terratenientes de alambrar tierras originarias en Salta. En instantes vamos a ver si podemos establecer una comunicación telefónica, porque para muchos es una información pequeña, casi sin peso. Pero si vemos Salta, Jujuy, charlamos con el perro Santillán la semana pasada, y él decía en un pasaje de la entrevista, nosotros queremos, cuando asumamos la Secretaría General del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, establecer un mecanismo para que las mineras paguen lo que no están pagando, se están llevando todo, generando una destrucción, que dejen algo, inclusive es para discutirlo largamente. Si no se quiere destrucción, pero si ya está montado el aparato, el esquema, que paguen. Bueno, en Salta no es el Estado, sino un terrateniente que pretende alambrar territorio de la comunidad de Aguita Calchaquí, la Aguada. Entonces los comuneros están haciendo una denuncia, porque hay un tipo que alambra las tierras de ellos. La tierra nuestra aquí en Moreno, como esto que ya forma parte de una estructuración de recorte, que es charlar lo de Moreno, lo de Provincia de Buenos Aires, Nación, y cuando tenemos algo de tiempo y las búsquedas se vuelven sensatas en pretender establecer un contacto, una conexión de lo que ocurre aquí en casa con el exterior, así lo hacemos. Ayer, después de las elecciones del domingo, buscamos y logramos charlar con un dirigente social que hoy está dentro de la CTA oficial, la de Yasky. Me refiero a Oscar Retuerto, secretario adjunto de la CTA Merlo Moreno, para que entregase una mirada de los resultados comiciales y fundamentalmente algo que nosotros lo tomamos como eje de trabajo de aquí hasta octubre. Güez dijo el domingo, tenemos que ir casa por casa. Explicarles a los votantes que más allá no es el modelo nacional y popular, que no lo defiende. Hablarles sobre la propuesta homogénea, criteriosa, ideológicamente compacta del Frente Justicialista para la Victoria. Retuerto, él plantea tres ejes de análisis, son muchos más, pero él eligió tres. El primero es el que vamos a escuchar a continuación, de lo que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y sus resultados han dejado como material de análisis, de trabajo, de reflexión y comprensión. Aquí está. Mira, yo creo que hay una suma de factores por ahí para explicar la derrota del domingo. Digo, no es algo tan simple, es complejo. Yo de todos esos factores tomaría tres como centrales, que explican un poco el triunfo de Massa en la provincia de Buenos Aires. El primero de ellos, y creo que es también es el que explica desde mi punto de vista la excelente elección que hizo Izaurralde. Para mí es una elección excelente, un intendente ignoto para la mayoría de la población de la provincia. Si el Frente Renovador se construyó en 40 días, digo, Izaurralde hace 60 días no lo conocía nadie fuera de Loma de Zamora. Era más conocido Darío Díaz Pérez de Lanús o el Barba Gutiérrez de Quilmes que Izaurralde. Yo creo que Izaurralde hizo una excelente elección. Y me parece que, porque comparte una característica en ese sentido con Massa, uno de los factores que para mí explican un poco el resultado del domingo, que es la expectativa de renovación en la dirigencia política que tiene un sector importante de nuestra sociedad. Uh-huh. Creo jóvenes. Pues, claro, tal cual. Son jóvenes. Gestionando. Gestionan. Yo creo que en ese sentido hay una tendencia que marcaba que venía mejor Izaurralde. Digo, Izaurralde hace 60, 70 días atrás tenía entre el 15 y el 20% de intención de voto. Massa tenía un poquito más de lo que logró. Pero bueno, acá en el medio hubo una elección, hubo un cimbronazo. No es que esas líneas que se venían cruzando siguen su curso natural. Ha habido una elección, en la cabeza de la sociedad de la provincia está que hay un ganador, hay un perdedor. Eso hay que ver cómo modifica estas tendencias a futuro hacia octubre, ¿no? Que nos falta mucho. Pero yo creo que ese factor es importante, la expectativa de renovación de la dirigencia política, que no solo se dio en la provincia de Buenos Aires, yo creo que se dio en todos los municipios. Por eso se explica el corte de boleta. Uh-huh. En la mayoría de los lugares el corte de boleta fue negativo hacia las listas locales. Y hemos tenido elecciones en donde las listas comunales ayudaban a traccionar los votos para claro. La nación. Intendentes que sacaban el 60% y la nación que medía el 30 y 40 se iba al 50. En esto se dio la inversa. En nuestro distrito sucedió lo mismo. Yo creo que por eso también se explica que por ahí, por tomar el caso de un hombre, de alguna manera, que también expresa la renovación política en Moreno, más allá de que yo políticamente no comparto su posicionamiento, en el caso de Fabián Ferraro, yo creo que se vio beneficiado por el corte de boleta, inclusive dentro de Frente para Victoria, como de Frente Renovador también. Uh-huh. Pero yo creo que esa es una tendencia muy fuerte, la expectativa de renovación. Sería algo así como lo biológico. Insaurralde, un joven intendente, ignoto intendente, elegido por la Presidenta de la Nación para construir la imagen de un joven intendente que pudiera disputarle a un joven intendente como Sergio Massa, ese sentido de la renovación a la que hace referencia Oscar Retuerto. Si bien Insaurralde era desconocido, Massa más conocido que Insaurralde, todas las lecturas son posibles. Perdió el oficialismo, los oficialismos han perdido en la provincia de Buenos Aires, y estoy hablando de bastiones importantes. Bueno, en Merlo, Otacé pudo sostener el triunfo en las tres categorías: diputados nacionales, senadores provinciales, concejales. Aquí Wes perdió en las tres categorías. En General Rodríguez perdió a Angileri en la categoría de diputado nacional. Es decir, votaron más a Massa que Insaurralde en General Rodríguez. Ganó Angileri en la categoría local porque tenía internas el Frente para la Victoria. Allí. Salvó la ropa Ishii, hasta ahí, un poquito. Lo votaron más a él que a Insaurralde porque Ishii va como candidato a senador provincial. Perdió Curto en 3 de febrero. Una paliza le dieron al oficialismo, al Frente para la Victoria, en Ituzaingó. Perdió mal el oficialismo de Morón. Es decir, hay algo que se expresó. Si es de renovación a renovación, bueno, está más renovado Massa que Insaurralde, en una práctica que se va a acrecentar de mostrar dos estructuras, dos jóvenes que quieren renovar la política, siendo parte de esquemas viejos de la política, pero muy útiles, porque hacen del pragmatismo un culto. Es el peronismo actuando. Y tiene que descontar una diferencia de 500.000 de votos Insaurralde en la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que le sacó Massa a Insaurralde, o Massa a Scioli y Cristina Fernández de Kirchner. 500.000 de votos. La segunda parte tiene que ver con el otro eje que entiende Oscar Retuerto. Trabajó mucho en la elección del pasado día domingo. Lo escuchamos. Un segundo factor muy importante en este, que jugó fuerte en esta elección, es cierto malestar en la sociedad, sobre todo en los sectores más vulnerables, por el encarecimiento del costo de vida. La inflación. Llama la inflación. No, la inflación. Sí, pero la inflación es más un tecnicismo. Sí, es bueno, más dale, un tecnicismo. Dale, lo tomo. Bueno. El aumento del costo de vida, cuesta vivir. Lo que cuesta más vivir. Que antes de vivir. Ahí está. Que creo que es un malestar, no es bronca, aún no es bronca. Yo creo que ese fue el gran error de Narváez, con lo cual pudo cosechar el voto bronca de un sector minoritario de la clase media. No pudo traccionar voto de los sectores populares como se había hecho en el 2009. Porque la sociedad no está con bronca, sí está con malestar. Y yo creo que eso influyó también en el voto del domingo. Y un tercer factor, dentro de muchos que hay, pero para mí son los tres principales, es la gestión. No es casual que los municipios del conurbano que tienen una gestión bastante caída o vaciada hayan tenido elecciones muy malas, y los municipios en donde la gestión es un punto fuerte, sean más de derecha, más dentro del proyecto nacional, han tenido buenas elecciones. Esto se dio, está a las claras. Uh-huh. Tomando el caso de Frente para Victoria, la buena elección dentro de todo del intendente de Merlo Tassé se traduce en el trabajo de gestión. Vos sabés que nosotros no tenemos muchas diferencias metodológicas, ideológicas con Otacé. Desde la CTA de Merlo hemos tenido muchos problemas con la intendencia comunal, pero la realidad es que es una persona muy hábil, muy inteligente. Mayormente los los jefes de Estado de derecha, en cualquiera de sus niveles del Estado, siempre se caracterizan por llevar una gestión muy fuerte. Y en el caso de Merlo se vio así, digo, tomando casos puntuales, Merlo tiene dos maternidades, la Chutro más para la clase media, la de Pontevedra más para los sectores populares, tiene dos hospitales, el Internacional de Agudos, el Eva Perón Municipal, media docena de polideportivos, por lo menos, el Triángulo, el Tejadito, casas de la cultura en todas las localidades, de la juventud politizada, todo lo que vos quieras buscarle la vuelta, ¿no? Medio centenar de unidades sanitarias, la mitad de ella con ambulancias. Obra pública por todos los barrios de Merlo tienen una plaza. Yo creo que eso se evalúa a la hora de votar. Y cruzando el río tenemos una situación totalmente distinta. Bueno, el ejemplo de Merlo, ¿no? Cómo un hombre bien de derecha hace las cosas correctamente. Esto es lo que está diciendo Retuerto. Sabe hacer gestión, repara las calles, limpia la zona ribereña, colocará semáforos, asiste a los comedores, tiene dos maternidades. Lo ideológico es subjetivo. Entonces hay una diferencia entre el valor subjetivo e ideológico de la materialidad. Se puede decir que en 10 años, en la década ganada, Otacé tiene para exhibir que, aun siendo de derecha, puede mostrar en Merlo las bondades del modelo. Es eso. Que supo recibir los fondos de Nación y lo puso en obra. Entonces, es un dictador democrático, pero que hace las cosas bien, y Wes Arregui, en realidad, Wes, durante 10 años, teniendo un perfeccionamiento ideológico y un discurso acorde a lo nacional, no pueden tapar un pozo. Es esto. ¿No? ¿Y lo ideológico a dónde lo ponemos? ¿Qué papel tiene lo ideológico? Bueno, de formación de una nueva cultura política. Es esto. ¿Y con qué discurso va a ir el intendente? Arregui dijo el domingo, tenemos que ir casa por casa y hablarle de lo que es el gobierno nacional, de las grandes obras que financió el gobierno nacional. De hecho, hay una obra muy importante, que es la estación de transferencia. Fue financiada con dinero de la Nación Argentina y la inauguración estuvo Néstor Kirchner y Felipe Solá. Lo recuerdo. La Ruta 23. Si van a pasar 20 años, van a seguir diciendo es la Ruta 23. Porque acá quien recorrió Moreno el domingo, lo que encontró es que está hecho mierda Moreno en términos de infraestructura. Y ya no es una exageración. ¿Qué van a decir de aquí a octubre? Vamos a tapar las calles si el plan es de encascotado, no es de asfaltado. ¿No? Inauguraremos la maternidad para que las mujeres vayan a parir ahí. Sería la quinta vez. Y saldrá en el suplemento de Clarín, con el que pauta la Municipalidad de Moreno. Es esto. Fíjate que lo está diciendo alguien muy comprometido y compenetrado con lo que es el discurso nacional. Retuerto dice, bueno, no coincido con Otacé, pero Otacé tiene gestión. Yo, si me preguntan, prefiero quedarme con la construcción subjetiva de un valor ideológico distinto. Porque si no, siempre la derecha va a ganar. Si mañana se hacen obras acá y siguen matando pibes, pero hicieron obra, fantástico. 10 años de politización lleva a este resultado, que el peronismo es pragmático. Punto. Tiene que ser pragmático. Punto. Seguirá siendo pragmático. Tercer audio de la charla que mantuvimos en el día de ayer con Oscar Retuerto, que es dirigente de la CTA. Ideológicamente ha cambiado nuestra sociedad. No digo que había una revolución, pero ha cambiado. Se han instalado discusiones en cualquier familia que hace 15 años atrás era imposible imaginar que sucederían en una mesa familiar. Pero, a ver, digo, culturalmente seguimos arrastrando males muy profundos desde la etapa neoliberal, que en muchos casos no han cambiado culturalmente, y yo creo que eso es un obstáculo muy fuerte para cualquier proyecto político. Pero a ver, estamos en Argentina, no estamos en China. Nadie va a sacrificar una generación. Acá, más allá de lo ideológico, si las condiciones de vida de la sociedad no se sostienen al menos, y cualquier proyecto político se cae. Y yo creo que lo fundamental en este caso, a ver, el Frente para la Victoria no tiene una militancia muy activa. Tiene un aparato grande, pero tiene una militancia muy activa. Esto que decía Mariano Huesmo, salir a hacer el boca a boca, con el boca a boca, ¿qué? ¿Para trasladar qué? ¿Para llevarle qué al vecino? Digo, han hecho un casa por casa. Han hecho un casa por casa para repartir la boleta de Frente para la Victoria en todos los hogares de Moreno. Digo, a ver, eso, ¿cuál es el objetivo de y eso? Y si el objetivo es explicar que Massa ya no es parte del modelo nacional. Mira, el objetivo es ponerse al hombro el proyecto nacional, hasta desde un posicionamiento pragmático, ¿no? Inteligente, y sacar provecho de eso, que es lo que se hace en Merlo. A ver, acá se hace casa por casa para repartir la boleta Frente para la Victoria. No se hizo ni siquiera un barrio por barrio para difundir la inscripción de Leyes Hacen, donde muchísimas mujeres de Moreno no se pudieron inscribir, ni en el SIC de Catonas, ni en Trujuy, porque no sabían que estaba abierta la inscripción para ese programa. Entonces, ¿cómo encarnás el proyecto nacional? Llegan fondos nacionales para luminaria, para mejoramiento de calles, no se ven los barrios. Entonces, ¿cómo sos el correlato del proyecto nacional que, al menos muchos estamos convencidos de que trata de mejorar las condiciones de vida de la población, más allá de un montón de falencias que tiene y cuestiones que faltan o que no estemos de acuerdo en algún punto? En Moreno, en el caso específico de Moreno, digo, eso no se ve. Es gratuito. Es decir, este intendente trae este beneficio para la población. Mujer, piba, andá, inscribite. Vas a poder cobrar 2.000 mangos por mes, te van a capacitar. No se lo hace. ¿Sí? A ver, esto es... Y si vos escuchás las declaraciones de por qué se ganó o no se perdió, y están escuchando los violines en la cubierta del Titanic, ¿viste? Bueno. Por eso Macri gana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? No importa el posicionamiento ideológico. Para la cultura política en general, no para la dirigencial y corporativa. Lo que demanda la gente, ¿qué es? Obras. ¿Quién maquilla mejor? Me decía recién Bernardo, que está en la operación técnica puesta en el aire hoy. Bueno, el inteligente y hábil es aquel que se sostiene durante tantos años sin gastar un solo peso, y es cierto. Tiene mayor capacidad de articulación Mariano Hues que Otacé. ¿O no? Tiene mayor capacidad ideológica para decirles que estamos en el camino correcto, estamos fantásticos. Pero Moreno está hecho mierda. Entonces hay un mérito de Hues en la comparación con Otacé, ¿verdad? ¿Cómo se hace campaña? Si quieren ustedes, como recién lo dijo Retuerto, de manera pragmática, inteligente. Llevemos a los barrios para que se anoten en el Ellas Hacen, son 2 lucas más. Más 2.000, 4.000, una familia de 20 personas, 15 personas, por ahí sirve, tira un poco más. Y se puede llevar, bueno, la casa joven de Lomas está casi vacía. Pero bueno, está la casa joven, sería por ahí más o menos. El pragmatismo es eso, es la utilidad. No hace a lo ideológico. Y en la práctica lo que está sucediendo es esto que con mucha precisión lo describe Oscar Retuerto. Seamos inteligentes, ya está. Busquemos una utilidad más concreta, porque con lo otro no alcanza. Cierro y vamos al último audio de Retuerto. Cuando estuvo acá el vicepresidente de la Cámara de Diputados, estoy hablando de Otavis, hace un año y medio atrás, un sábado de mucho frío, en el barrio de Güemes. A mí me quedó bien marcado de qué trataba la elaboración ideológica. Por razones que son ajenas a mí, ese audio nunca lo pude tener, y creo que no está más ese audio. Pero Otavis le dijo a la militancia, porque no había gente, no había vecinos participando en un gran encuentro de la CAMP por allí, que tenían que ir casa por casa, puerta a puerta, y hablarle, tomando algunas frases de la Presidenta de la Nación, algunas frases de Néstor, alguna frase de Evita o Perón, algo de Diego Maradona, tomar algún pasaje de algún tema musical del Indio Solari, si había tiempo, algo de cumbia, juntar todo eso y hablar de lo que es la política. Otavis en Barrio Güemes, Moreno. Esa es la cuestión, esa ha sido la mecánica, esa ha sido, por lo menos aquí en Moreno, el puerta a puerta. Hoy no tenemos tiempo, pero mañana te voy a entregar los datos, circuito por circuito, lo que pasó acá. Mariano Hues el domingo dijo, en el único lugar que ganó el Frente Renovador, Moreno Centro. Y un peronista no puede estar contento si ganó Moreno Centro. Si Moreno Centro es de derecha, sería así. Es de derecha, entonces no hay nada para festejar. El Frente Renovador ganó en Álvarez, en La Reja, perdió por un punto en Cuartel Quinto y por un punto en Trujuy. Bueno, mañana te voy a contar, ganó en Paso del Rey, en Moreno Sur. Mañana te lo cuento, hoy no tenemos el tiempo y queremos dedicarnos a hacer ese desglose. Último audio de Oscar Retuerto, lo escuchamos. Yo creo que hay tiempo para hacer un casa por casa para desmenuzar algunas cuestiones culturales. Hablábamos de la inflación, sobre el crecimiento del costo de vida. Sí. ¿Quién tiene la culpa? Lógicamente para el vecino lo tiene el gobierno. Si hay cuestiones, voy a tratar porque quiero que se vea. Sí. Si hay cuestiones que no se conversan con la población. Uh-huh. Digo, a ver, nosotros estamos haciendo compras comunitarias. Sí. Como consumidor final, pagando el IVA, porque todavía no tenemos la mutual en regla. Sí. A ver, por poner un caso, los pañales de la marca líder en el mercado lo estamos pagando el IVA, el bolichero del barrio lo paga más barato, si está registrado. Ajá. Lo estamos pagando 10 pesos. ¿Cuánto está en un negocio de cualquier barrio? 16, 17 hasta 18 pesos. El que paga el IVA le saca más del 100%. En esta digo de la cadena del encarecimiento. ¿No hay un control de precios? No hay un control de precios. Ese es el problema. Te hago dos preguntas finales, Oscar, y te agradezco muchísimo. En esto del casa a casa, después de todo lo que se anuncia a nivel nacional, y si no puede traducirse en este caso, el ejemplo que estamos trabajando es Moreno, el resultado a octubre no puede ampliarse si ya hay un rechazo, y además las gestiones se desgastan, no son eternas. Sí, no, tal cual. No son eternas. Hay un desgaste. Por eso la expectativa de renovación en la sociedad. Uh-huh. A ver, acá tiene que haber cambios en el gabinete nacional. Un mensaje hacia la sociedad, digo, tenés que tomar una lectura de lo que pragmático. Pasó el domingo. Pero pragmático, dentro del peronismo, el peronismo es pragmático, tenés que tomar una lectura de lo que pasó el domingo. Tiene que haber cambios en el Gabinete Nacional en 15 días. Si no lo haces, algo está adoleciendo de... ¿Y no sería una debilidad ideológica establecer un cambio, sacarlo a Guillermo Moreno, por ejemplo, hablando de no, el encarecimiento de la vida? No. Yo creo que no. Y entender que estamos en una etapa distinta. Yo creo que hubo una década ganada para el conjunto de la sociedad argentina en muchísimos aspectos. Hay cuestiones que no se han podido todavía solucionar, pero hay muchas cuestiones en las que hemos avanzado, pero estamos en una etapa distinta. Yo creo que lo que la sociedad nos está diciendo es, pasamos del infierno al purgatorio, como decía Néstor, ahora queremos entrar al paraíso. Uh-huh. Sobrevivimos. Hay trabajo precario, mal pago, se viaja mal para llegar a esos trabajos. Hay trabajo, tenemos una moneda, por eso florecen almacenes y kiosquitos por todos los barrios. El argentino gasta para comer, para vestirse, pero queremos vivir un poco mejor. Queremos un poco más de dignidad. Yo creo que es la lectura que tiene que tomar el gobierno nacional, como lo hizo en el 2009, que en el 2009 se salió de la crisis poniéndole plata en el bolsillo a los laburantes. Uh-huh. Y yo creo que el camino es ese. Lo ideológico estuvo bastante bien encaminado. Lo que falta son medidas claras para mejorar las condiciones de vida de la población, aún más de las que se hicieron, porque cualquier funcionario nacional te va a decir, pues hicimos esto, sí, pero lógicamente que se hicieron, y beneficiaron a muchísimos argentinos. Pero hace falta ir por más. Llegas a un punto con 10 años de gestión en que si te estancás, y eso te va a llevar a la derrota. Hay que ir por más. Y la verdad que el gobierno nacional está en una encrucijada en el cual ya viene varios años así, desde el año 2008 a la fecha, en el cual de toda crisis tiene que salir para adelante. Uh-huh. Si no puede avanzar. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina

Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Lo leo en un párrafo que me parece mucho más que simbólico. Dice: Comunidad de Aguita, Calchaquí, La Aguada. Convocamos a los organismos responsables en materia de derechos indígenas, derechos humanos, de ambiente, de justicia, a brindar las garantías necesarias para el resguardo de nuestro pueblo, comunidad y territorio. Los pueblos originarios no somos ocupas de nuestros territorios, sino que somos preexistentes y habitamos en estos territorios desde siempre. Que los infames no pretendan usurpar nuestros lugares y quebrantar nuestros derechos ancestrales. El infame sería Carlos Urtasun y el Estado que lo permite. Estamos en comunicación telefónica para charlar con este tema, con Ulises, que está allí en Salta, ¿sí? Ulises, te habla Rubén Bustamante desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, desde el partido de Moreno. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, soy Ulises Llanes, delegado de la Unión de Aguita de Salta. La Unión de Aguita de Salta también es una organización que participa a nivel nacional en lo que es el ENOTPO, el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblo Originario. Ulises, bueno, hoy la situación es esa, ¿no? La que estamos denunciando y haciendo saber a la sociedad en general cuál es la problemática de hoy en día de los pueblos originarios en lo que es en la provincia de Salta. Ajá. Ulises, ¿quién es Carlos Urtasun? Carlos Urtasun es un hombre, un señor que tiene cabaña llamada Mira Luna. se dedica a lo que es el turismo. El turismo y el monocultivo de las viñas. Y el mismo estado ya avanzando en el territorio, en los desmoses, destrozando lo que es el bosque nativo y por ahí también destruyendo lo que es que es una cosa vital para lo que es los seres humanos, que es el agua también, rompiendo las cañerías de los hermanos para que no accedan al agua. ¿Ustedes presentaron el reclamo ante quién para que esto no suceda, para que esto no avance? Ya hicimos las presentaciones pertinentes la semana pasada en lo que es acá en Ciudad Judicial. Sí. Ya están hechas las denuncias civiles, tanto a este Carlos Utazún como a al señor, ya como lo conoce en el lugar, a Payo Durán, que también está avasallando nuestros derechos y avanzando sobre nuestro sitio sagrado y encerrando a las familias a través de los alambrados. ¿Y el gobierno de Urtubey qué papel juega en todo esto, Ulises? Hoy en día vemos que el Estado provincial no nos está dando soluciones concretas en lo que es el tema del derecho del pueblo originario. Hoy en día, como pueblo de Aguique, no están la provincia no está reconociendo las personalidades jurídicas, que en teoría son un simple trámite, pero a la hora de hacerlas efectivas no lo están haciendo, porque hay un convenio entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la provincia para que se asentaran las personalidades jurídicas, pero hoy en día la provincia no lo está haciendo y no lo está llevando adelante. Este alambrado que está realizando Carlos Urtazún, ¿afecta en qué medida a ustedes como nación de Aguita o comunidad de Aguita? Bueno, hoy, como le decía, los alambrados impiden ya el libre tránsito de los comuneros. Por lo tanto, están encerrando a nuestros propios hermanos bajo los alambrados y con constante amenaza, amedrentamiento a los hermanos, que siempre llevan una consecuencia que es el desalojo. Indirectamente le están diciendo que en cualquier momento lo van a desalojar. Así que por eso la lucha y la resistencia en el territorio siempre va a estar y vamos a estar atentos a cualquier avasallamiento hacia nuestros derechos y vamos a estar siempre bajo el marco legal que hoy nos marca la Constitución, que es el artículo 75, inciso 17, y más que la 2660 del reglamento territorial, que está vigente a partir del 2006. Ulises, ¿qué cantidad de hectáreas ustedes pierden, o en todo caso Carlos Urtazún pretende tomar con esta mecánica propia de un terrateniente que tiene vínculos políticos y judiciales para avanzar? Bueno, hoy de acuerdo a la 2660, claro, la ley de reglamento territorial, la comunidad tiene en su posesión actual, pública y tradicional, son 1.160 hectáreas. Y solo, digamos, una parte, digamos, que estaría afectando por este señor Carlos Urtazún. 1.160 hectáreas. Sí. Que en realidad son parte de los cerros, digamos, lugar de pastoreo de nuestras ovejas, de nuestras cabras, y esto nos está afectando y por otro que nos está dañando nosotros mismos la relación armónica que tenemos como pueblo de Aguita con lo que es la naturaleza y la madre tierra. Se lo preguntaba hace poco a un hermano del Chaco, del pueblo Qom, en esto de presentar ante la justicia el reclamo teniendo en cuenta las leyes que ustedes interpretan y que la justicia hace caso omiso a las mismas. Si la justicia no responde, ¿qué es lo que están ustedes dispuestos a hacer para que no sean avasallados sus derechos? Y nosotros siempre vamos a estar resistiendo en el territorio, la lucha en el territorio. Lo han hecho nuestros abuelos, nuestros ancestros, hoy nos toca a nosotros defender el territorio y hoy y defenderlo cueste lo que cueste, ¿no? Y estamos decididos a eso y la lucha es esa. No dejar que avance ni un metro más sobre nuestro territorio porque ya no han avasallado y aprovechado mucho de nuestros abuelos y han avanzado sobre nuestro territorio y hoy decimos que no, bajo el marco legal vigente, no vamos a permitir más que suceda eso. ¿Cuál es el número de habitantes que tiene la nación de Aguita allí en Salta? Nosotros en Salta, digamos, la Nación de Aguita está desde lo que es el departamento de La Poma, Cachi, Molino, San Carlos y Cafayate. ¿Reciben algún tipo de ayuda en cuanto a planes o programas sociales? Una forma prebendaria que tienen los gobiernos para decir, entendemos sus demandas y queremos incorporarlos al plano de la inclusión. ¿Tienen programas de asistencia ustedes? Hoy a nivel nacional sí, nos está garantizando una pequeña parte de eso, digamos. Pero no está en concordancia con el Estado provincial. El Estado provincial niega eso, la participación de los pueblos originarios. Pero el Estado Nacional sí no está hoy en día garantizando esa participación. No como queremos nosotros, pero sí algo está haciendo. Ulises, ¿y esta participación que garantiza el Gobierno Nacional, de qué trata? Y trata de que nos generen las condiciones para nosotros como pueblo original, nos podamos sentar a la mesa a discutir la problemática y lo que es el derecho propio de los pueblos originarios. Correcto, bueno, garantiza una mesa de discusión. Ustedes van a la mesa de discusión y mientras están discutiendo hay un tipo que alambra el territorio de Aguita. Exactamente. Ajá, y entonces, ¿para qué sirve la mesa de discusión? Lo que pasa es que la provincia sí. Dice que a partir de la reforma del 94 tienen el mandato sobre las tierras en cada provincia. Así es. Por ahí es muy difícil la discusión también en ese ámbito, porque el Estado nacional o la Constitución al reconocer la preexistencia de los pueblos originarios, que nosotros decimos que la provincia no tiene por qué negarnos ese derecho a lo que es el territorio. Y a partir de la ley 26.160... que establece un relevamiento de pueblos originarios. Última pregunta, Ulises, agradecerte mucho la comunicación telefónica. ¿Se hizo ese relevamiento? Sí. Porque el relevamiento indicaba además la discusión sobre la posesión de la tierra, el reconocimiento de los pueblos originarios, no como ocupas, sino preexistentes a las leyes, y fundamentalmente a evitar los desalojos. Aquí lo que vos contás y lo que estamos leyendo aquí en Buenos Aires es que están siendo encerrados, ya no son desalojados, están siendo encerrados en su propia tierra. Exactamente, eso es lo que está pasando, y nosotros decimos que en esto tiene que la justicia también actuar bajo ese marco legal, porque vemos hoy en día que los mismos terratenientes son familiares, los que están en la justicia también, así que por ahí es muy difícil esta situación. Ulises, te mandamos un abrazo para vos y para todos los hermanos de la Nación de Aguita aquí a la distancia, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Estamos atentos, preocupados y nos solidarizamos con la lucha de ustedes. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, gracias por el espacio. La Nación de Aguita denuncia ante los organismos correspondientes la violación a los derechos como pueblos preexistentes y se solicita a los mismos que brinden las garantías territoriales y jurídicas. Estos hechos evidencian una vez más la inseguridad jurídica que a los pueblos originarios nos toca vivir, con una justicia corrupta, contemplativa y cómplice de cada uno de estos actos. Comuneros de la UADA denuncian, Ulises recién, que empleados de Carlos Urtasun realizaron excavaciones para plantar un alambrado que pretende cercar nuestra posesión actual pública y tradicional, rompiendo nuestra relación armónica con nuestra Pachamama. Atentado contra la diversidad biológica para desarrollar el monocultivo de la vid para elaborar los vinos que se exhiben en el mercado exterior conocido como Miralunas Vinos de Altura. El terrateniente Payo Durán pretende cercar con alambrado a nuestra hermana Eleuteria Vivero de Sánchez en un constante ataque con amenazas y apremios, colocando portones a los ingresos domiciliarios, pretendiendo privar de su libertad a los cumeneros. Denunciamos y responsabilizamos al terrateniente Alberto Durán por amedrentamiento, hostigamiento, amenazas, daños morales y psicológicos, violación de domicilio comunitario a las familias de nuestra comunidad y, por ende, lo responsabilizamos por todos los daños causados a nuestros comuneros y a nuestro territorio comunitario. Se convoca desde la Nación de Aguita, Calchaquí, La Guada, a organismos responsables en materia de derechos indígenas, derechos humanos, de ambiente, de justicia, a brindar las garantías necesarias para el resguardo de nuestro pueblo, comunidad y territorio. Los pueblos originarios no somos ocupas de nuestros territorios, sino que somos preexistentes y habitamos en estos territorios desde siempre. Que los infames no pretendan usurpar nuestros lugares y quebrantar nuestros derechos ancestrales. Esta es la redacción. En la práctica, un terrateniente llamado Alberto Durán y un empleado de este, Carlos Urtasun o Urtasun, alambran todo lo que sea necesario bajo el aval cómplice de la justicia y del gobierno provincial. Claro que para que no sea tan violento todo esto, hay una mesa de diálogo garantizada por el gobierno que conduce Cristina Fernández de Kirchner. Un separador y buscamos el cierre de la propuesta del día de hoy. Yapinilken, yapinilken, yapinilken mapu, yapinilken, yapinilken, yapinilken mapu, yangenangamekei, petaken atranko, feino maita inchiu, lamgenanei langen, liukongamekei, treke treke lumau, petaken atranko, feino maita inchiu, lamgenanei langen. Cha dinga veli umai patu tu kung eli umai quaku quakung e chico meu liu con fe mai ulam yen adu kurang eli umai patu tu kung eli umai. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Buscando un cierre en un programa más reducido, hay obligaciones. Somos una radio comunitaria. Quienes estamos aquí hacemos lo que está a nuestro alcance y hay jornadas en donde las obligaciones por fuera de la radio nos demandan un tiempo que es preciado. Sobre lo que decía en el comienzo, ayer más de 3.000 docentes marcharon a la Dirección General de Cultura y Educación en la ciudad de La Plata para denunciar que en la provincia de Buenos Aires más de 15.000 trabajadores de educación tienen atrasados el cobro de sus sueldos. Al salir de la reunión mantenida con funcionarios por más de 2 horas, los dirigentes de 11 seccionales de SUTEBA expresaron a sus compañeros no tener respuestas de educación frente a los reclamos de salarios adeudados e infraestructura escolar. Esto ocurrió ayer y son las seccionales de SUTEBA llamadas opositoras. Baradel, silencio absoluto. Hoy hay otro paro, pero no solamente es de educación, sino de lo que es la planta de estatales. Habrá judiciales hoy en La Plata. Trataremos mañana, en la medida que lleguemos a tiempo a La Plata, de entregarles a ustedes testimonios de lo que está ocurriendo en un año electoral pensando en octubre. Los grandes problemas son invisibilizados. Alguien dijo que Scioli tiene un esquema de protección mediática impresionante y no se equivocó. Y eso es ayudado por aquellas dirigencias que comprenden que no es el momento de reclamar, porque hay mucho en juego y hay que evitar que la derecha obtenga un triunfo en octubre en las elecciones legislativas. Quienes hicimos Recorte Informativo en el día de hoy, Bernardo Tosi, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, quienes habla, Rubén Bustamante, gracias por estar de ese lado. Mañana nos reencontramos aquí en la 90.1. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.